hotel. Saludos del Oldie, bienvenido Oldie Motel en Rock FM, hoy jueves 26 febrero 2015. Aquí me tienes, recibiéndote, pues ya sabes, con los vinilos, CDs, MP3, ya se tira de todo, ¿no? El caso es tener toda la música que nos pueda apetecer y unas cuantas historias para viajar en el tiempo, en el espacio, dejar a nuestra imaginación celebrar la vida. Eso es el rock, celebrar la vida y cabrearse y reírse y bailar y estremecerse. Bueno, hoy el trío nos llega de Zaragoza, es de Jorge Lázaro. Me consta porque nos ha escrito un correo que lo va a estar escuchando con su mujer y con su hijo de 8 años, con lo cual a partir de las 9 y media, 10 menos 25, es un trío muy chauvinista, que diría aquel. Luego tenemos el último capítulo de In the Court of the Crimson King, en la corte del rey carmesí o en la corte del rey escarlata de King Crimson, el vigésimo de nuestros 50 esenciales, uno de los esenciales esenciales, nos guste o no nos guste. Y bueno, seguimos pronto, bueno, tan pronto como él lo decida, tendremos disco en solitario de Roberto Iniesta. El disco está grabado y esperando el momento para salir. ¿Imaginas cómo sonará Robe en solitario? No solo, pero sin extremo duro. ¿Cómo sonará Robe? ¿Te acuerdas cómo sonaba cuando empezó con extremo duro? Que arroje sangre fresca su dolor y eterno viva en su raíz el llanto. Y si se arranca, vola a gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro, pisa su sal y arroja talad, talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llénaselo de piedras y hundirle las rodillas sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba. Y acuchilla los muros de las heridas altas y ametralla las sombras con la vida en las manos sin paz, amartillada. Tengo marido. heridas que un gato. Me muero siempre y me mato un poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, los tíos, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados, las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si mueren de los pobres gusanos. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Tú con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho. Vuelo al mundo imaginario. No puedo seguir escuchando los pasos del funcionario. Te juzgarán solo por tus errores, Extremoduro. En el tiempo de Oldie Motel ya tenemos unos cuantos días encima, meses, incluso años, casi años. Hemos vivido experiencias tan tristes como saber que Wilco Johnson, el guitarrista de Dr. Feelgood, se moría de un cáncer fulminante de páncreas, a saber que decidió no seguir ningún tratamiento y dejar llegar a la parca, pero trabajando sin parar, grabar el álbum con Roger Daltrey, el cantante de los Who, dar unos cuantos conciertos y de repente pasar una operación larguísima y tremenda y curarse. Wilco Johnson ha dicho: debería estar muerto ahora, pero tocaré en Madrid el 16 de abril y en Sevilla el 18 de abril. Y anteayer se publicó el recopilatorio de Dr. Feelgood, I'm a Man, lo mejor de los años de Wilco Johnson, 1974-1977, como este Going Back Home, de vuelta a casa en directo, Dr. Feelgood. Wilco Johnson, 18 de abril en Sevilla, 16 de abril en Madrid. Una buena noticia, ¿eh? Adiós cáncer, viva el rock and roll. FM y de 9 a 12. Oldie Motel. Las mejores vistas al rock. En Rock FM.